¿Por qué te fuiste? ¿Por qué marchaste? ¿Por qué la pena tú me dejaste? Mi corazón por dentro se va consumiendo. La alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte. Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo al pensar que con otro hicieras tu vida. Me dolería, me moriría si te marcharas, alejarás. Desde niños aprendimos a querernos, desde niños aprendimos a adorarnos. En la escuela superior, donde nos dimos tanto amor, y ahora tengo que sufrir al alejarte de mí. Si tú te alejas, mi corazón por dentro se va consumiendo. La alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte. Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo al pensar que con otro hicieras tu vida. Me dolería, me moriría si te marcharas, si te alejaras. Si tú te alejas, si tú te alejas, si tú te alejas de mí, me moriría. ¿Qué te fuiste? ¿Qué mandaste? ¿Qué la pena me dejaste? Si tú te alejas, mi corazón por dentro se va consumiendo. La alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte. Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo al pensar que con otro hicieras tu vida. Me dolería, me moriría si te marcharas, si te alejaras. Si tú te alejas, ya no valdría ni la pena que viviera. Me estoy ahogando en este mar de sufrimientos. Si tú te alejas, si tú te alejas, si tú te alejas de mí, me moriría. ¡Andando! ¡Andando! Si tú te alejas de mí.